Comenzó la temporada de Necaxa y Juan Carlos Osorio es un mal técnico, dicen por ahí. Esto es el Podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR. En esta ocasión, Podcast PR Mundialista, el episodio 190 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este espacio habitualmente necaxista en esta temporada del año necaxista mundialista. Vamos a hablar de lo que ocurrió con Necaxa durante la última semana. Hubo algunas bajas más que se sumaron al equipo. Empezó la Copa del Mundo y pues eso desde luego tiene que ser tema sí o sí. Y bueno, estamos incompletos, pero seguimos contando con nuestro refuerzo de lujo. Así que sin más le voy a dar la bienvenida a mis compañeros y amigos. Primero voy a ir con la parte corriente del programa. Para ello voy a ir hasta Aguascalientes. Don Salvador Murdo, ¿qué eras, compadre? ¿Cómo estás? Ah, yo pensé que el invitado, no le digas así el invitado, pero... Hola, ¿qué tal, hermandad? Pues corriente, pero no de tu batería, man. Y bueno, aquí estamos, felices, contentos, escuchando a Timbiriche, a todo lo que da. México, muy bien. Estamos felices. Felipe, sí, con tenis, porque además también la Necaxa ya ganó también en su primer amistoso, entonces, pues, ¿qué decir? No, rebosantes no le toques, te vas a Alex, ¿eh? Que se nos va. Ok, al invitado lo respeto, a él sí lo respeto, él sí es gente decente, a él lo respeto, a ti ya sabes, Murdo, que a ti te respeto meramente por la edad, pero a él sí lo respeto porque es una persona cabal y decente. Nuestro refuerzo mundialista en el Podcast PR, también en Aguascalientes, son, hoy me van a echar un montón, me parece. Don Arturo Reyes, compadre, ¿cómo estás? Gerardo, muchas gracias, Don Taker, muchas gracias a Murdoch también, gracias a toda la hermandad necaxista y a toda la hermandad mundialista también, sí, pues listo para, pues dice la abuela de mi esposa que de esto no hay todos los días, ¿no? Una victoria como esta que vivimos. Más allá de los cómo, de las formas, de si los cambios, de si esto y lo otro, la realidad es que son escenarios a los que no estamos acostumbrados. Yo soy de la idea de que deberíamos permitirnos divertirnos un poquito más en torno a esta victoria. Y bueno, pues ya hablaremos, sin rayar en lo porristas, para eso está Murdoch, no seré yo quien robe el rol. Pero sí, ya listo para el Podcast PR Mundialista. Ah, yo pensé que estabas hablando del triunfo sobre el potro de fierro del Atlante. Sí, claro, pues si no, ¿de qué? Ah, sí, no, sí, claro que sí. Bueno, estoy leyendo ahí un mensaje que no lo entiendo, pero no sé si debo leerlo o no. A ver si me puedes ayudar con eso, Murdoch. Pero bueno, aprovechando el que no está, el ausente, don Alex Rodríguez, que nos escucha pero no nos puede hablar. Ya más adelante lo escucharán en estos viajes habituales del espacio-tiempo, viajes del espacio-tiempo en el Podcast PR. Pero, mientras tanto, ¿qué les parece si comenzamos? Primero vamos a ir con lo que nos truje, digamos, de lo que se supone trata este programa. Necaxa, ¿qué pasó con Necaxa durante la última semana? ¿Quién quiere empezar? Pues creo que sería más apropiado que Arturo nos hablara, porque él es el que ha estado ahí y y está muy empapado, ¿verdad? Toda la semana ya ahora sí hablando de Necaxa. ¿Qué ha habido en cuanto a, pues, que se habló, ¿no?, de que salieron más jugadores, a pesar incluso de que, por ejemplo, Brian de Jesús estaba todavía entrenando, ¿no? Estaba en redes sociales muy muy puesto y con pues muy, no sé, muy dispuesto también para vestirla del Rayo, y a la mera hora, toma. Sí, tal cual, así, lo defines perfecto. O sea, de hecho estaba A mí me tocó, bueno, por las cuestiones laborales que ahora ya conocen, me tocó darme una vuelta a uno de los entrenamientos hace un par de semanas y estaba ahí Brian de Jesús, o sea, estuvo siempre contemplado, siempre trabajando al parejo de sus compañeros. De ahí fue donde pude saludar en aquella ocasión a Claudio Riaño, y después vino el viaje a la playa, que sin querer queriendo nos filtró más de los movimientos, ¿no? Primero lo del número 8 de Facundo, que bueno, pues para quien no lo recuerde o no lo tenga presente, Javi Báez era el número 8 antes de que Facundo lo empezara a utilizar ahora en la pretemporada, lo cual nos daba por hecho el asunto. Lo de Javi Báez, que también dicho de paso hay que comentarlo, está entrenando con la segunda división del equipo. O sea, él ahorita no está dado de baja, ni mucho menos, pero bueno, no está siendo contemplado para el primer equipo. Y sí, llama la atención porque Kulma también estaba muy puesto para quedarse con el equipo y de pronto pues adiós y buenas tardes. Lo de Brian de Jesús, bueno, dos futbolistas que francamente se van como llegan, ¿no? Con un signo de interrogación en la frente, o sea, no sin tener la capacidad, la posibilidad de que los conozcamos. Me parece un tanto lógico el movimiento porque pues entre que están a préstamo y entre que se supone por lo menos pues que los trae Nacho Ambriz, ¿no? O sea, es obvio que Michel Leaño pues iba a quedarse con lo que él dispusiera, lo que a él le creyera conveniente, y bueno, pues si no entran en planes, pues adiós, ¿no? Sobre todo en este caso que son préstamos los dos, y lo de Jairo González, que bueno, pues también ya se veía venir desde hace un rato, no tenía mucho que no tenía actividad con el club, y bueno, pues ahora también se toma esta determinación de darlo de baja. Esos son los movimientos más relevantes en cuanto a las bajas de lo que sucedió con el club, ¿no? Todo esto previo a irse a la pretemporada de playa, a través de las fotos que subió el mismo club a redes, pues fue como nos enteramos de muchas de estas maniobras, ¿no? Desde antes incluso de que el club hiciera oficial los movimientos. Sí, que incluso, te digo, en las redes, en particular de Brian de Jesús en Instagram, pues se veía que estaba haciendo entrenamiento, gimnasio, y incluso se empezaron a ver ciertos rostros que yo no reconocía en sus fotos, que decía, ¿y esos quiénes son? Antes de que los presentaran formalmente. Ahora, lo de Jairo, pues decir que se va a Lobos BUAP, no a Leones Negros como pensábamos, entonces, pues... Y se va todo, a préstamo, también préstamo. Hay que... Ajá. Pero dentro de todo, pues es bueno para él porque pues no deja primera división, ¿no? O sea, y un equipo en donde pudiera tener más oportunidad, entonces pues creo que será bueno para él. Ya también vi en sus redes presumiendo su nueva llegada a la ciudad de Los Ángeles. Y así como Igor, que ya también presumió su camiseta de Cruz Azul y su número 6. Bueno, ahí lo que chismea uno en redes... después de en este periodo de descanso. Pues yo creo que no estoy enterado de nada de lo que están diciendo porque pues yo y las redes ya saben que no nos llevamos muy bien. Ajá. Pero por ahí yo lo que vi en la información meramente del partido de pretemporada que hubo es que, por lo ahora que decía Arturo de los números, es que Mati Fernández ya tiene el número 14, ya no va a ser más el número 3. Que de hecho creo el 14 ha sido siempre su número, ¿no? Ajá, sí, en realidad es el que trae de cábala o no sé, de gusto, no sé qué signifique, la verdad, habrá que preguntarle eventualmente. Y lo que yo tengo duda es, pues, viendo que se van estos dos muchachones extranjeros, ¿se le abre la posibilidad para que se cubran esas plazas de extranjeros o ya no? Porque todavía estaba pendiente lo del... El argentino 10, que siempre se me olvida su nombre, de Zacatepec. Neira, pero Neira. Yo creo que no va a pasar nada con Neira, ¿no? ¿O con nadie? O sea, o estamos a la espera de ver que se cubra alguna, al menos una de esas plazas de extranjero. Pues es que si ya empezó la pretemporada, pues a lo mejor ya nadie, ¿no? Yo también creo que no es manda, ¿no? O sea, digo, estamos... hay momentos muy oscuros en la época de los refuerzos extranjeros necaxistas... Y francamente, pues yo también creo que si ya empezaba la pretemporada, qué necesidad, ¿no? Ya apuesta mejor a la calidad, no a la cantidad, no se trata de llenar plazas por llenarlas nada más. Y pues sí, si Mitchell ya trabajó su base de una u otra forma, pues no es necesario lo demás, ¿no? Creo yo, o sea, de pronto, si es por ocuparlas, pues mejor no le muevas. Digo, pero no se da cierta ventaja, pues, entre comillas, ¿no? Digo, de cualquier manera, y lo voy a decir, lo que les estaba diciendo hace rato. O sea, se va Brian de Jesús, se va Gustavo Kulma. De cualquier manera, el tipo que estaba de entrenador no los metía a jugar. Entonces, ¿qué diferencia hay si están o no están? O si llegan dos a ocupar un lugar y posiblemente no jueguen tampoco. Pues sí, digo, y si esos lugares son ocupados por jóvenes de cantera, pues también está mejor, ¿no? Para la Copa nada más. Sí, o sea, en cuestión de Copa, que es en realidad donde sí se llegaron a utilizar. Que de hecho armaron, se está armando, no sé si ya vaya a ser el plantel definitivo. Lo comentábamos, ¿no? Los que llegaron en el draft, hay mucho jugador joven, entonces me parece que va a ser otra vez una característica del equipo, ¿no? Sí, totalmente, va a brillar ahí. Por ejemplo, ya vimos algunos esbozos incluso, lo poco que se pudo ver en redes del partido del contra el Atlante, Mayorga se apodera de la banda izquierda, hablando de los jóvenes, pues, ¿no? Incluso por ahí Michele Año en algún momento del partido manda línea 3, que es una característica muy común. Murdoch no, nos podrá ampliar más al respecto, pero es un estilo muy común, le gusta la línea de 3 con dos carrileros, y eso inevitablemente, una formación de ese tipo, pues inevitablemente necesita jóvenes que corran, ¿no? O sea, un carrilero justo en esas funciones, cobijado por ahí Mayorga, no recuerdo exactamente si estaba haciendo funciones de carrilero o de central por izquierda, pero sí, la banda izquierda era de él completamente, ¿no? Entonces eso también pues es interesante, y nos dejen claro que tiene perfectamente detectado a quién y por qué lo lleva, ¿no? Pues en la transmisión, lo poquito que alcancé a ver de la transmisión, pues la verdad es que estaba muy complejo hasta identificar cuál de los dos era Necaxa, porque no sé si Atlante estaba jugando de blanco. Necaxa era el rayo que no se apaga, compadre. O sea. ¿A más pistas? Es Atlante estaba de blanco y Necaxa de oscuro, ¿no? Como de gris, ¿no? Con rojo. El gris con rojo, sí. Sí, digo, ya de entrada era complicado. Y luego, pues la toma, la verdad es que estaba muy abierta y eso. Y además que son nuevos, pues estaba muy cañón identificarlos todavía. Pero bueno, creo que es lo de menos, ¿no? Al final de cuentas, importante, por ejemplo, lo de Brian Fernández, que anota en ese partido, que... Y precisamente lo de redes, ¿no? Y lo que platicaron ustedes también en radio, que se ve una actitud de estar con la camiseta puesta, de cierto entusiasmo por estar en Necaxa y compartirlo en esas redes personales, porque subió una foto de él, bueno, se toma la foto en el espejo del baño, supongo, de ahí de su cuarto de concentración en Casa Club, y trae una playera roja que dice Necaxa, vamos por la cuarta. Así tal cual, y pues como que contento, pues, ¿no? Posando. La playera está chida, esperemos verla pronto en las tiendas oficiales. hasta como posicionamiento de marketing está chido, que creo que era la intención. Pero además es bueno que el mismo jugador esté contento, porque además también subió su galería de personal, digamos, de ese partido contra Atlante. Eso es bueno, a mí me parece agradable que esté ya metido y conectado con el equipo, y que pues de a poco, ¿no? Los demás jugadores también vayan contagiándose de eso. Sí, que se enchufen, ¿no? O sea, que de pronto hay una percepción ahí con el rollo de refuerzos, que si bien no juegan mal, o si bien no, más bien la afición de pronto pide un involucramiento que vaya más allá, ¿no? O sea, este asunto de un poco como lo que está haciendo, ojalá ya lo refleje en la cancha también, pero un poco como lo que está haciendo el Fideo, ¿no? O sea, el Fideo tuitea un par de fotos al día, uh-huh. Dejen claro que está comprometido, le gusta, etcétera, etcétera. O sea, de pronto a la afición le gustan mucho estos detalles de que el jugador represente a su club más allá de los 90 minutos del fin de semana, ¿no? O sea, toparte con esta actitud de Brian Fernández, que venga a buscar la cuarta, ¿no? Lo cual habla pues de que el tipo hizo la tarea, sabe a dónde llega, sabe el palmarés del club, o en su defecto está bien asesorado. El caso es que todo esto transmite confianza y transmite que la gente empiece a identificarse con él, ¿no? Y si le sumas, bueno, es pretemporada, pues, pero el hecho de anotar un gol ahora en este partido contra Atlante, pues más allá de todo dices, bueno, si complementa lo que hacen sus redes con situaciones en la cancha, bueno, pues podemos encontrar algo realmente interesante, ¿no? supongo que es importante llenar el papel de figura que deja Marcelo Barovero. Y por ahí yo creo que es la idea que traen con Brian, que ojalá lo logre, como dices, pues amarrar con convertir goles ya en temporada, ¿no? Ser figura también en del torneo para Necaxa. ¿Quién es ese que dijiste? El que va a ser el mejor el portero de la liga. ¿Según quién? ¿La liga, Arturo? El portero de... ¡Ah, sí! Había una cuenta de Twitter en inglés de Ave María Purísima. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, una que andaba ahí con unos rumores sobre un posible refuerzo y hablaba, ahorita lo voy a buscar, pero hablaba de del delantero que podría venir de Colo-Colo, Claudio Baeza. De Claudio Baeza, hablaba sobre hoy Lucas, Ave María Purísima, Lucas, el que estaba hasta esta semana en Argentinos Juniors. Ay, se me fue su nombre, ahorita les digo quién, pero se anunció, Lucas Barrios, pero se anunció que él usaba una cláusula de rescisión para su contrato y se iba de Argentino Juniors con destino probablemente a Chile, y apareció una cuenta de Twitter que hablaba de que Necaxa le debería echar el ojo a Lucas Barrios porque es un extraordinario defensa, ¿no? Entonces, bueno, no entendí nada, ¿qué clase de cuenta es esa? Que dice que Lucas Barrios es un defensa, ¿no? O sea, está todo mal ahí, no sé, y la cuenta tenía toda la cara de ser seria hasta que vi que puso que Lucas Barrios es defensa, ¿no? Ahí dejé de leer lo demás, definitivamente. Pues sí, pero bueno, el punto es que pues ya se están acomodando ahí las cosas. No sé si tengamos ¿dónde lo dejé? ¿El calendario de amistosos? ¿Lo tienen por ahí alguien? Ah, yo sí lo tengo. Porque, creo que sigue Atlas, ¿no? Es lo que, sí, hasta donde recuerdo, ya dejan la playa y se regresan hacia el centro del país, a la Perla Tapatía, a enfrentar al Atlas. Así es. Porque lo que había escuchado era que pues, eran puros partidos fuera, ¿no? Nada. Eso a mí me parece muy interesante porque, primero que nada, evitas la comodidad que representa jugar en casa, ¿no? Tal cual. Y segunda, pues es un poco acomodarles una friega también en términos de lo que decía Marcelo Leaño el día de su presentación, ¿no? De lo que iba a trabajar. A mí me parece un poco una postura de evitar vedetismos, si puede aplicar el término, y dejarles en claro que hay mucho que ganarse, que hay mucho que demostrar, y me parece que este tipo de maniobras de llevarlos a hacer pretemporada fuera, de no tenerlos en la comodidad de la casa club, porque luego de pronto era muy... Uno revisaba la pretemporada de Necaxa y era el Atlético San Luis y era Querétaro. Loros de Colima y era Celaya. Y era Celaya. Ajá, o sea, entonces uno dice, híjole. León, Morelia. Ajá, entonces de pronto ya empezar a visitar y estar en esta, digo, independientemente de que sea Atlas o no, es evidente que se escoge por la cercanía, pero aún así, o sea, el hecho de someterlos a la frieguita que es el viaje, Morelia está, digo yo a lo mejor digo una barbaridad, pero me parece que está como a 4 horas de aquí de Aguascalientes, o sea, de pronto tampoco son enchiladas el estar ahí 4 horas en el camión, y si se van a ir un día antes, o yo no sé, el caso es que es muy distinto, pues, que tener la comodidad de calentar a las 10:30 para jugar a las 11, ¿no? Sin haber viajado antes para encarar el partido. Se nos van a cansar y van a llegar fundidos a la jornada 1. ¡Oh, qué la! Está bien que los quiten de su... De la comodidad. Es algo de lo que va a trabajar Marcelo Leaño, ¿no? El asumir la responsabilidad de lo que están haciendo, el meterle otra mentalidad al futbolista, el sacarlo un poco también de su burbuja, ¿no? De su nube. De pronto, estas conductas, que la verdad es que a todos históricamente, más en nuestro fútbol, pues no nos gustan, ¿no? Estamos rodeados de ese tipo de circunstancias y Michel Leaño también un poco quiere acabar con eso, y me parece muy loable, ¿no? Creo yo. Ay, a ver, aquí está. Los partidos de pretemporada, entonces sigue 23 de junio Atlas, luego el 30 va a Morelia. Es correcto. Luego el 4 de julio recibe a... ¿Qué es? ¿San Luis? Al San Luis, así es en el único partido de pretemporada que se va a jugar aquí en Aguascalientes. El 8 de julio ya es en territorio estadounidense, allá en Denver, en Colorado, a las Chivas se va a enfrentar. Para el 10, ¿qué es eso? ¿Detroit? Ajá, es correcto, se van a enfrentar al equipo de Detroit. Detroit City FC. Que de hecho, de ese no sé qué haces, Mordo, ¿qué les cuento? De ese partido hablamos aquí cuando, ah, sí, cierto, cuando lo anunció precisamente aquel equipo Le Rouge, ¿no? Sí, cierto, sí, sí, sí. Que se va a prestar mucho al a la picardía, pero bueno. Que de entrada, de entrada juegas dos días antes, ¿no? Contra Chivas, entonces. Ajá. En una de esas vemos al equipo de Copa MX jugar ese partido. Digo, sin saber quiénes vayan a viajar o con cuántos jugadores vaya a viajar Necaxa, en una de esas vemos un equipo plagado de jóvenes, ¿no? Lejos de lo que podría verse una semana después. Ya para prepararse una semana después, exactamente, el 15 de julio, pues el gran cierre, ¿no?, de pretemporada, es en Los Ángeles, California, contra el Monterrey, Rayados en la Supercopa MX. Entonces, pues prácticamente, digamos, 6 partidos de pretemporada y uno que ya es, digamos, en serio, ya es como el inicio de la temporada, aunque no sea de liga, me parece, el de Rayados. Que ya tiene, pues, que es un partido oficial ya. Sí, sí, no, sí. Y donde te juegas una final, ¿no? También, bueno, te juegas un trofeo más que una final. Sí. Juega en la National Premier Soccer League, dice Alex, desde el más allá. En donde hay que, por cierto, bravo, ¿no? Alex, me lo salté cuando dije que estaba escuchándonos, pero no nos podía hablar, pero me puso lo que hubiera sido su mensaje de saludo en este episodio. Por ahí don Arturo Reyes tiene algo que explicar, creo, porque tal cual Alex decía, los escucho, un saludo a todos, Murdoch Taker, Arturo, quien dice que escribo Biblias, no son Biblias, les doy lecciones de historia, jóvenes Padawans de Necaxa Radio. Y ahí saludos a don Adrián Genis, que es Patreon de este podcast. Pero entre comillas, padre. Ahí luego lo voy eso a está por ver. ¿No? Sí. ¿No pasó la tarjeta? Te digo que... ¡Qué tipo! Está hay, chavo. Hay que asesorarlos. Bueno, la verdad es que no. Bueno, luego les platico. Eso a los Patreones, luego quedamos. pero sí, pues es que es mucha juventud, mucha chaviza ahí en Necaxa Radio. Que, por ejemplo, Arturo Abiaca, pues, sí es como que estudioso de... O sea, le ha metido horas de investigación a Necaxa. Y pues está interesante platicar con él respecto de eso, de la historia y de pasajes, etcétera, etcétera. No sé a qué se deba lo de las Biblias dichosas. Es que mandó Alex hace un par de programas un mensaje de texto muy extenso. Ah, sí. Y yo había dicho que parecía una Biblia. Pero la verdad, yo honestamente, como bien nos lo pone en el chat privado, Alex se identifica después que es de él, y entonces dije, bueno, eso cobra otro sentido, ¿no? Porque sí. Yo se los digo honestamente, cuando Alex habla, los muchachos se cuadran, ¿no? O sea, tanto Adrián como Arturo tienen especial respeto y cariño por este equipo de trabajo del Podcast PR, y a don Alex en particular, bueno, evidentemente con todo su dominio y toda. Adrián Genis está impactado de que a don Alex no le gusta el fútbol y demás, ¿no? Si usted quiere más de estas sorpresas, es Alex Fénix, ahí búsquelo en Twitter y en Facebook y va a entender de lo que le hablamos. Pero un saludo al buen Alex, que es mi culpa, si usted es fan de Alex Rodríguez, es culpa mía que no esté ahorita acompañándonos, porque pues... No, en realidad es del Mundial, porque ¿para qué nos ponen el partido de Suecia hasta hoy lunes? Pero bueno, eso sí también, así sí, es. Ese fue por eso, básicamente. FIFA, pero bueno. Hablando de eso... Oye, pero... Perdón, pero Arturo, creo que te faltó algo muy importante en aclarar de esto de Alex. A ver. O sea, dijo, les doy lecciones de historia, jóvenes Padawans de Necaxa Radio. O sea, dijo, jóvenes, lo tendrías que haber agradecido, Arturo. Sí, de hecho, gracias, porque han ustedes de saber que los muchachos se pitorrean de mí porque dicen que soy su Leobardo López. Es el hombre de experiencia. Subí el promedio de edad en ese, era de 27 el promedio, era de 24 el promedio de edad y lo mandé a casi 28. con mis 34 sí. primaveras. No, y el día que invitan a Murdoch se va hasta los 42. No, ya. Durísimo, durísimo, sí. Los y eso que le hablamos por, y eso que le hablamos por teléfono, ¿eh? Ah, porque esa es otra, no sé si les ha compartido ahí de la miel, pero pasión, todos los miércoles su espacio, un espacio ahí en Necaxa Radio, ¿no? Porque sí, vamos todos a estar representando a PR, como no, con mucho orgullo, los miércoles. No podíamos mandar, haber mandado a alguien más, ¿por lo pues es que no nos cuesta la larga distancia, compa. Pues que luego te llaman y no entran las llamadas, ¿cómo te explico? Ajá, no nos contestaste y nunca me llamaron. Pero ya encontré una explicación a eso, pero eso ya son temas de postal. Luego ahí voy conociendo a las personas, pero bueno, no, está no, bien. No. Es que vaya Murdoch, nos ahorramos la chamba. Es por tu compañía de teléfonos, pero ya luego platicamos eso. Ah, dile a Alex, trabaja para ese señor, a mí que me dices. Saludos, ingeniero. No, además, ese es el bueno, compadre. No sé allá en el rancho qué haya o qué, pero yo sí voy a hacer el comercial tal cual como era. Yo soy Telcel y todos mis amigos también, ¿cómo no? Ahí está. Ah, chis, ¿no era al revés? Bueno, no sé, el punto es que ahí vamos a estar los miércoles en Necaxa Radio, que Necaxa Radio está todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, ahí por 92.7, ¿sí? Así es, 92.7, ahí en Twitter les ponemos el enlace para que lo escuchen en línea, y si no, en el mismo Twitter nosotros generamos una transmisión a través de Periscope, que pueden seguir en Twitter también, y ahí también pueden interactuir con nosotros. Les ha ido muy bien. Oye, ¿y uno les puede decir de cosas? Sí, claro. Usted puede decir lo que quiera, compadre. Para eso es mi compadre. Te agradezco mucho. Gracias, compadre. Bueno, después de los besos, ¿qué pasó? No, pero te mando un beso, mi querido Arturo Reyes. No, ¿cómo no? Sean dos de regreso, ¿por qué no? Así ya, es. Sí, ¿por qué no? Si la gente quiere hablar, que hable. No, lo quiero decir, ahora que ya vamos, ya quiero irme al Mundial. Eso. Pero... nada más decir, Necaxa jugó, ya comentábamos, ¿no? Jugó el primer partido de pretemporada, le ganó en el estadio Andrés Quintana Roo 2-1 a los Potros de Fierro del Naclante, equipo de don Alex Rodríguez. Goles de Brian Fernández y de Matías Fernández para Necaxa, ¿no? 2-1. Así es, y que no se terminó, ya saben, esos partidos de americano, de cuatro tiempos. Porque, cuatro tiempos de 25 eran. Sí, porque la lluvia sí estaba muy, muy recia y y pues ya no se pudo terminar el partido y quedó así, 2-1. Marcelo le empezó a bailar a Tlaloc porque ya tenía el marcador a favor, dijo pítalo árbitro y el árbitro no hacía caso, entonces tuvo que hacer eso. A la malagueña. Así es, sí, pues exacto. Bueno, al menos pues ya decíamos, ¿no? Como siempre que el resultado a final de cuentas es lo de menos. El chiste es empezar a ver el funcionamiento y que qué bueno que además que pues pudo haber cierta transmisión ahí por redes sociales del Atlante y pues ojalá. Sí, sus redes sociales. O sea, el mundo es redes sociales, ¿qué ¿ya? pasa? Ya, amigo, tienes no, que eso, animarte. Eso y que no nos alcanza para la televisión allá en el Atlante, ¿no? Sí, no todos pueden tener sus Chivas TV, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿les parece? Hacemos un breakcito para cambiar cassette. Toma. Y vamos al Mundial, ¿va? Pues aunque te dijera que no lo vas a hacer, así que vamos. Por favor. ¿Qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Pues primero una disculpa porque no pude estar. El trabajo lo impidió. El Mundial, la verdad es que me está absorbiendo un poco, pero bueno, me hago presente aunque sea así. Y pues para comentar, ¿no?, un poco de lo que ya decían ahí en la discusión, Murdoch, Taker y Arturo, sobre pues, la pretemporada del Necaxa, ¿no? Ya ha iniciado, están entrenando desde hace ya unas semanas. Y pues las bajas, ¿no?, que es Brian de Jesús y también Gustavo Kulma. A mí me parece que pues es de cierta manera sí un poco de los errores que ha tenido pues la directiva, ¿no?, en cuanto a la elección de jugadores, porque bueno, llegaron tarde en el torneo anterior y además pues no jugaron. El caso de Brian de Jesús me parece que jugó un partido, metió un gol, sí, pero creo que ya después ya no lo volví a ver. Y Gustavo Kulma, la verdad es que yo me quedé con un poco de insatisfacción, porque yo quería como ver a este jugador más, ya con una pretemporada y ya pues con más trabajo, porque realmente a mí me parece que llegó como con muchas ganas y demás, ¿no? Pero bueno, al final el hecho de que sean prestados y demás termina por hacer que salgan de la institución y pues nada, ¿no? Digo, a donde vayan espero que tengan mejor fortuna. Y pues ya nada más el primer partido ya se disputó, se jugó contra el Atlante, se le ganó 2-1, me parece. El partido me parece que no terminó porque cayó un tormentón y pues dieron ya por terminado antes de lo previsto, ¿no? Digo, más allá del resultado, es bueno que el equipo, bueno, pues se presente ya en un partido o en una serie de encuentros. No sé cómo fue realmente, pero bueno, si fue de 4 tiempos, me parece que iba a ser de 4 tiempos. Pero bueno, el asunto es que ya Michel Leaño comienza a trabajar ya más en forma. Hay que esperar los otros duelos. Y pues nada, ¿no? Digo, ahorita la información de la liga es un poco más escasa. Esperemos que ya esta semana esté el calendario de la liga, ¿no? Porque si se supone que inicia el 20 de julio, pues ya tienen que estarlo trabajando, ¿no? La cuestión de las televisoras era lo único que faltaba, pero espero que ya se arreglen pronto, porque también es importante que se tenga ya conocimiento de los rivales, ¿no? De cuál va a ser el orden de los rivales. Pero bueno, eso en cuanto a Necaxa, y ahorita regreso con más de en este podcast PR. Estás escuchando el podcast PR. Ok, 4 años de espera llegaron a su fin. El pasado jueves arrancó la Copa del Mundo, el Mundial, vaya, como se dice habitualmente. No sé, tengo miedo de llegar a este punto del podcast PR, al menos esta ocasión. O sea, yo he sido un defensor del técnico nacional, pero no, o sea, ¿pero cómo? ¿Qué? No, o sea, no, ¿pero qué demonios pasó? Pues, ok, a ver, okay. Vámonos por partes. Empezó en orden, la Copa, ¿no?, del Mundo, en orden. El día jueves 14, Rusia goleó a Arabia Saudita, un equipo árabe que, en mi opinión, no mostró nada. Y Rusia, que tuvo un poco de suerte, sobre todo en el segundo tiempo del partido, se vieron mejor de lo que muchos esperaban los rusos, pero me parece que están lejos de ser, pese a ser los locales, de ser considerados como un posible animador de esta Copa del Mundo, ¿no? Y muy lejos, ¿no? La verdad es que pues va en función de los árabes, ¿no? Tal cual, o sea, los árabes no. Yo la verdad hubiera esperado un poco más de resistencia por parte del equipo de Arabia Saudita. Incluso, bueno, los rusos, a pesar de que anotan en el primer tiempo relativamente rápido, pues el partido termina por romper ya sobre el final incluso, ¿no? O sea, entonces, sí, no, Rusia, a mí me da la impresión, Rusia tendría una posibilidad incluso de ni siquiera calificar a la siguiente ronda, ¿no? O sea, ahí habría que esperar, evidentemente, cómo se van dando las cosas, pero no, con los rusos no va a pasar gran cosa, o sea, no hay que tomar esto con seriedad, y sí, lo de Arabia, pues una pena, yo hubiera, de verdad, hubiera pensado que iban a durar un poco. Oye, pero, perdón, Murdo, antes de que hables, lo de Rusia, pues con la diferencia de goles, pues se acercan, ¿no? Digo, ya no necesitarán hacer mucho para calificar, me parece que necesitarán no perder sus 2 partidos, y quizá con eso les alcance, ¿no? Pues tiene que ser puesto, ¿no? O sea, está... Y la verdad es que el nivel de los otros equipos también muestra que puede estar ahí ya, ¿no? O sea, ya con eso, como dices, al menos en segundo lugar, sí lo puede tener. A mí lo que me gustaría es como quedar así como en general sus opiniones en cuanto a, por ejemplo, digo, a falta de que todavía falta la primera, a que acabe el grupo H para que se acabe la primera ronda, digamos. en la actividad mientras grabamos esto de Colombia contra Japón y de Polonia contra Senegal, pero ya vimos casi todos los otros grupos. Dentro de todo esto, pues poco que destacar en realidad, me parece, ¿no? O sea, en cuanto a fútbol no ha habido como algo muy claro, además de lo que se vio en ese partido de, o sea, lo mejor yo creo que fue ese partido de Portugal contra España, ¿no? Sí, sin duda. Mira, hasta el momento que grabamos esto van 14 partidos de la Copa del Mundo. Yo he tenido oportunidad de ver tan solo 14 de esos 14. Órale. Y sí, el mejor, sin duda, hasta ahora es el Portugal-España. Partidazo. Lástima que se robó el show el mariconcito ese portugués, pero bueno. Un partidazo, la verdad. Quizá para mi gusto seguido del primer tiempo del Costa Rica-Serbia, que fue el primer tiempo, fue muy bueno. Y pues nada más, el Perú-Dinamarca, quizá también por ahí en algunos lapsos del partido, pero sí, el mejor, sin duda, el Portugal-España. Para ustedes, lo mejor, don Arturo. No, completamente. Yo creo que no hay manera de competirle al Portugal-España, ¿no? O sea, en términos de la calidad, de lo mostrado. Ya sabíamos, antes de que empezara el Mundial, cuando se hizo el sorteo y demás, ya sabíamos que ese tenía todo el potencial para hacer el partido más atractivo, ¿no? O sea, si nos ponemos emocionales, por supuesto, nuestra elección será el duelo de México contra Alemania. Bueno, la de casi todos, pero sí, hablando de calidad de lo que sucedió en la cancha, era imbatible el Portugal-España, ¿no? O sea, no hay mucho que salvarle. Y a mí me parece mención honorífica a lo que sucede con Argentina y con Islandia, ¿no? O sea, lo de los islandeses es digno de llamar la atención, plantarse así en un debut. Qué manera de defenderse. Sí, claro, es que es una cátedra. O sea, de pronto, a mí me parece una idea romántica y francamente maravillosa que un videógrafo islandés le detenga un penal a Lionel Messi. Híjole. ¿No? O sea, y dando una cátedra de cómo defenderse y de pronto los islandeses regresando a la esencia del jueguito, ¿no? Que es divertirse. O sea, de pronto yo veo a Messi cada vez que salta con el biceleste con una cara de que tiene una responsabilidad que ya no puede con ella. Esa es la verdad. O sea, todo el país espera que él haga cosas que él solo no puede hacer, esa es la verdad. Pero ¿sabes qué es lo peor, Arturo? Perdón que te interrumpa, que yo lo que veo es que ahí, o sea, lo peor de todo es que sus mismos compañeros lo ven así. O sea, es increíble cómo tienes las opciones de jugadas y siempre terminan dándosela a Leonel, a Leo, y cuando había otras opciones para darle más dinamismo al ataque, que pues no puede hacer todo, porque además es, tú manda el pase al Leo y además remata, ¿no? O sea, como que no puede hacer todo ahí, multiplicarse en el ataque y driblar a 5 y luego además darse el autopase para rematar frente al arco, ¿no? O sea, y luego vas y fallas el penal también. Eso es decepcionante para mí de Leo como figura mundial y para el nivel de jugador que es. Y es que, el hat-trick de Cristiano, ¿no? O sea, que hace de todos colores y sabores, que te hace uno de penal, que te hace uno de tiro libre, que te hace uno con toda la complicidad de uno de penal, que es un penal bien rigorista, también. También, a mí me parece que ahí debimos haber sacado el VAR y no era penal. Para mí no es. Y por ejemplo, en el partido de Argentina hay una falta igual sobre Pavón, este chico de Boca Juniors, que es igual que la de Ronaldo. Y esa no la marcan porque no, el señor no se llama Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora, el penal ese que falla Messi, lo falla Messi, sí, el portero tiene mérito, desde luego, pero es un penal mal cobrado, a decir verdad. Feo. Feo, sí. Lo cobró a media altura, casi al centro y sin fuerza, ¿no? Entonces es un penal mal cobrado. Lo de Islandia, sí, es de destacarse, pero lo de Argentina creo que coincidimos, ¿no? Como que quizá pudiera sonar a que es un tanto parecido al caso de Portugal con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es Ronaldo y 10 más. Argentina da la impresión de que es igual. O sea, lo que decían ustedes, da la impresión que los otros 10 jugadores que están en el campo están esperando que Messi haga todo. Y en general, la tribuna y todo aficionado en el mundo piensa que Messi debe hacer todo, y eso le pesa, me parece, a la Pulga cuando juega con la albiceleste. Además de que, desde luego, no tiene los compañeros que tiene en el Barça, ¿no? No tiene, bueno, ahora ya no, ya se despidió del Barça, pero, por ejemplo, en la selección argentina no hay un Andrés Iniesta, no hay un delantero como Luis Suárez, que le pone el balón y lo mete casi siempre. Entonces me parece que eso también influye, y pues, el factor presión, desde luego, todo lo que está encima de Lionel Messi cuando juega con Argentina. Ahora, pero la verdad es que, o sea, comparando con Portugal, o sea, ves los jugadores y a mí me parece que Argentina tiene más figuras en su equipo que el mismo Portugal. O sea, dentro de todo, con los portugueses lo entiendes hasta cierto punto, porque sí tienen sus jugadores buenos, pero, o sea, en Argentina tienes un Di María, no sé, hasta el que metió gol, ¿cómo se llama? El gol de Argentina fue del Kun Agüero. El Kun Agüero, o sea, que es el juega en el Manchester City, ¿no? Hasta donde me quedé. Ajá, sí. Así es. Que es campeón de Inglaterra. Entonces, como que tienes de dónde echar mano, y sin embargo le siguen soltando la responsabilidad a Messi, y eso es lo que a mí no me gustó del juego que vi de Argentina. Leemos el comentario de Alex. Sí, adelante. Dice: Islandia en un lapso de 10 años ha subido el ranking más de 100 lugares. Su infraestructura para el fútbol la adecuaron a su crisis del clima, porque como es un país que hace muchísimo frío, tiene canchas techadas y con pasto sintético y o natural para poder entrenar. Ha crecido mucho, sin duda, ¿no? Islandia es una cenicienta del fútbol, pero desde hace rato, ¿no? Desde aquella Eurocopa. Sí, desde las historias que inspiran, ¿no? Y en las que tenemos que vernos. O sea, de pronto, el hecho sin echarle sal a la herida de don Alex, pero un mundial con ausencias, como la de Italia, como la de Holanda... En Ajá. un mundial donde Brasil ya no se presenta con victoria, donde Argentina ya no se presenta con victoria, donde Alemania ya no se presenta con victoria. O sea, de pronto empieza uno a darse cuenta que las distancias no son tan amplias como se puede llegar a pensar. Para nada estoy poniendo tablas los niveles futbolísticos, pero me parece que va siendo el momento de que las potencias dejen de sentirse que están solos allá arriba y entiendan que a través de un juego colectivo como el que mostró Islandia, como el que mostró Suiza, como el que mostró México, pueden ser alcanzados, ¿no? O sea, es un momento muy correcto para, además, aspirar a trascender, ¿no? O sea, de pronto también a mí lo que estamos, yo no sé si a Messi todavía le da hambre, o ya lo echó por la borda, o si ya se resignó. O sea, de pronto lo leí en algún lado, ¿no? Si Cristiano Ronaldo queda campeón de goleo, todo el mundo se dará por bien servido y nadie tendrá problema, ¿no? Si Messi queda campeón de goleo, no va a ser suficiente, lo van a crucificar y le van a decir de todo. Entonces, ahí está la diferencia, mientras que los portugueses entienden a Cristiano como algo excepcional en su historia y lo quieren disfrutar hasta donde les pueda dar, a Messi le exigen con una brutalidad francamente angustiante, ¿no? Pero igual te digo, yo eso no lo vi el mundial pasado, no sé qué pasó Argentina, yo no sé que también tan bueno sea esto de que las potencias o las figuras pues no estén arrancando como a lo que el nivel que se esperaría, ¿no? No sé si el nivel del fútbol entre la democratización se esté perdiendo o se esté bajando el en cuanto a su espectacularidad y el reflector. Digo, porque creo que por ahí lo único, creo que Francia pues le ganó Australia 2-1. También pero con apenas. Muchos trabajos, ¿no? Sí, con un gol de VAR también. Bueno, con un gol de vibrador, ¿no? Un gol de vibrador. Qué feo. Pero, oye, Australia merecía más también en ese partido. Sí, parece que este fue el partido más difícil de ver porque es el que fue más temprano de todos. Pero a las 5 de la mañana. A las 5, sí, es mi favor. Y lo peor es que acá uno se despertó a verlo, es lo peor. Pero bueno, Australia merecía más, como quizá Perú merecía más. No sé si por ahí alguien más podemos decir eso, que merecía un poco más. Pero sí, llama la atención, o sea, en qué jodido planeta de fútbol estamos, que después de una primera jornada de fase de grupos de la Copa del Mundo, México tiene más puntos que Brasil, Alemania y Argentina juntos. Bueno, y ahí, por ejemplo, para rematar eso, lo de Inglaterra, ¿no? O sea, Inglaterra también sufrió muchísimo para ¿no? Pero o sea, ahí porque Jesse Lingard y Raheem Sterling están para jugar en el ascenso MX, ¿no? O sea, también es un cambio generacional, ¿no? O sea, lo de Inglaterra es un poco lo que le estaba pasando a Holanda, con la diferencia de que, pues, perdón, Alex, pero pues Holanda no llegó. Pero sí veo, como que yo veo a los jugadores y ya me sentí más viejo de lo que soy, porque no reconozco a ninguno, o sea, no sé, creo que Young, ¿no? Y es porque... Harry Kane, si lo conoces. Sí, es la figura, pero también no figura a nivel internacional, me parece. A Kane le cayeron dos y metió las dos, contrario a las que fallaron los mencionados Sterling y Lingard. Me hablas en ruso, porque la verdad es que no los ubico, digo, he dejado de ver, la verdad es que sí, mucho, pero vamos, no es como una figura a nivel mundial, pues, o sea, lo que trae Harry Kane. Ah, ya. No, o sea, no es, Harry Kane, yo creo que sí entra en el... No estás hablando... No es un Cristiano Ronaldo, un Messi. Exacto, sí. Pero me parece que Harry Kane sí es jugador de élite, y tan así que en la última temporada europea metió más goles que Cristiano, más goles que Messi y más goles que el que me digas. Con el Tottenham. Pero como ya no está Michael Owen. O sea, nos alcanzó el cambio generacional, man. A mí me sorprendió no ver a David Seaman en la portería. O a Paul Gascoigne allá en la delantera, ¿no? Sí, estaba extraño en ese sentido. Ahora, Inglaterra, quizá en este mundial, ¿no? Me parece que jugó bien, generó, sobre todo en el primer tiempo, al principio, los primeros 20 minutos, generó mucho, pero me parece que Inglaterra va a ser más peligroso, no en esta Copa del Mundo, sino quizá en 4 años, porque hay que recordar que Inglaterra viene trabajando presente con jóvenes y actualmente es campeón sub-17 y campeón sub-20, entonces si siguen ese proceso con esos chavos, pues en una de esas, en 4 años, estamos poniendo a Inglaterra como contendiente. O sea, no está ahorita como a nivel el top A, pero así nivel A, pero es un histórico y tiene que dar buen papel, ¿no? La cosa es que antes del Mundial todos hablábamos de Alemania, de Brasil, Francia. Creo que es Francia, quizá, los máximos contendientes, ¿no? Ajá. Me parece que después de esa primera jornada, España es el que queda mejor parado, pese a que no gana. Pero es, vaya, no es lo mismo jugar contra Portugal que lo que hizo, quizá se va a espinar alguien, lo que hizo Alemania contra México. Alemania, la semana pasada yo lo dije, no venía bien. Pero pese a eso creíamos que Alemania, incluso tú, Mordo, creíamos que Alemania debía ganar ese partido. Todos creíamos que Brasil iba a ganar su partido y de repente empieza el Mundial y lo que decías hace rato, ¿no? Empiezan estos equipos y no ganan en su debut. Francia sí lo hace, pero lo hace dejando muchas dudas y quizás sin merecerlo tanto, ¿no? Bélgica, por ejemplo, también interesante, ¿no? En el primer tiempo dejó muchas dudas para mí. O sea, los primeros 10 minutos la apedreó el Rancho Panamá y después como que no sabían por dónde, ya hasta el segundo tiempo un gol tempranero y pues dos cuando Panamá intentó adelantar líneas para ir por el empate, dos goles más, pero me parece que Bélgica sí tiene para competir, pero no para pelear por un título. Sí, si Bélgica hubiera jugado el primer tiempo como el segundo, mete 7, ¿no? O sea, sí, tranquilamente. Seguro. O sea, Panamá, lo de los panameños completamente esperado, o sea, no nadie esperaba más. Para los panameños la fiesta es el haber viajado y el disputar estos 3 partidos, ¿no? O sea, Bélgica, sí, yo coincido, si hubiera jugado los 90, unos 60 minutos a ese ritmo, mete otros sin ningún problema. Sí. Ahora, ¿podemos ya entonces ahora sí hablar de México y con Alemania? Señores, me tengo que ir del programa. No había visto la hora y mañana hay mundialistas temprano. Entonces, me retiro, señores. No, la verdad es que, o sea, a ver, una sorpresa, sí, ¿no? No sé si sea, quizá exagero, quizá me van a decir el que estoy mal, que o me van a sacar algún dato que no sé, porque la selección no me importa. Pero quizás sea históricamente el triunfo más importante de México en una Copa del Mundo, quizá. Ahora, después de ver la manera en la que se, más allá de lo de los jugadores, el orden, la concentración, los Jaetsa, como dicen ahora, que le pusieron, me parece que hay que darle mérito a Juan Carlos Osorio. Y vuélvenme a decir que es un mal técnico. Osorio no es un mal técnico. Pero, bueno, yo lo he defendido constantemente. Para mí es un muy buen entrenador de fútbol. No digo que sea un Pep Guardiola, pero es un gran técnico, un muy buen entrenador. Y creo que el planteamiento que hizo contra Alemania neutralizó a todos. Más allá de si Alemania viene bien, regular o mal, me parece que el planteamiento que hizo fue lo que derivó en que se ganara este partido. Arturo. Sí, había que hacerlo, ¿no? No, yo... Una de las pocas esperanzas que tenía yo en este equipo, si no es que la única, es que a reserva de que ustedes traigan el dato correcto, pero, bueno, Taker ya vimos que no. Por pero eso. A mí piden datos de Necaxa y esos te los doy. Exacto. Pero yo jamás vi que se le partiera el equipo a Juan Carlos Osorio. O sea, nunca hubo una declaración de alguno de sus jugadores quejándose del esquema, quejándose de las rotaciones, de las famosas rotaciones, quejándose de la metodología. O sea, yo siempre, a pesar del 7-0 de hace un par de años y del 4-1 del año pasado, yo no vi que los jugadores se le quebraran a Juan Carlos Osorio, ¿no? Eso me parece que es algo bien interesante, porque creo que siempre le creyeron. A mí me parece que si alguien siempre le creyó a Juan Carlos Osorio, fueron sus jugadores justamente. Tan le creían que ayer veo en Twitter que pone Oribe Peralta que quien más se merecía esta victoria no es mexicano, ¿no? O sea, evidentemente haciendo alusión a Juan Carlos Osorio. O sea, de pronto, yo no sé si este asunto la hizo muy cardíaca, porque 3 años nos mantuvo al equipo así, ¿no? O sea, sin saber exactamente qué estaba pasando. Pero sí, yo veo una elección de tipos comprometidos con su causa, de por fin vencimos ese fantasma de saber ganar los partidos, ¿no? A pesar de que, a mi entender, se encierra un poquito temprano. O sea, me parece que encerrarse o empezar a encerrarse cuando todavía quedaba media hora de juego era una temeridad. El tiempo le dio la razón, ¿no? A fin de cuentas, el tipo gana el partido y me parece que, sobre todo lo de Irving Lozano, ¿no? Chucky, que es ¿qué tipo lo de Chucky Lozano, no? Yo en mi otra casa, en mi casa Televisa, en alguna ocasión hablaba yo de que en los hombros de ese tipo íbamos a descansar un poco, ¿no? O sea, y qué refrescante ver a Irving Lozano jugar y qué refrescante escucharlo hablar, ¿no? O sea, tiene otra cosa en la cabeza, es un tipo diferente a todas luces. Qué bueno que Pachuca se aguantó la avaricia para variar y supo llevar el proceso de Irving Lozano de la manera correcta, y hoy en día, bueno, pues ¿dónde está, no? Y a mí me parece, en general, lo de Carlos Salcedo, a mí me llamó la atención que jugara Carlos Salcedo de inicio y después lo ves cómo se insulta ahí con los alemanes en el área y lo entiendes todo, ¿no? Pues el tipo juega en la Bundesliga, la conoce, acaba de ser campeón de Copa de manera sorpresiva al vencer al Bayern Múnich, o sea... Con trampas, compadre. Haya sido como haya sido, dijo aquel. O sea, sí. De pronto te das cuenta que todo estaba ahí por una razón, sin ánimas de ser porristas, ¿no? Pero como les digo que dice la abuela de mi esposa, de esto no hay todos los días. O sea, yo no veo, no es como contra Francia en Sudáfrica, que los franceses eran piltrafa, ¿no? O sea, México anula al campeón del mundo. O sea, la mala exhibición de Alemania no es culpa de los alemanes, es culpa de los mexicanos. O sea, el esquema que propone Osorio, la manera en la que juegan, ahora sí que los muchachos, es la que orilla a que Alemania dé una exhibición de ese tipo. Y aún así Alemania tuvo las suyas, ¿no? O sea, la que ataja Ochoa, el poste en el segundo tiempo, ese remate de cabeza que no se nos va a olvidar. Pero bueno, pues si le atajó a Neymar, el que le atajó hace 4 años, pues que no atajara a este también. O sea, a mí me parece que es una tarde redonda, con sus bemoles, por supuesto, con cosas que mejorar, no cabe duda, ¿no? Pero lo que hizo el equipo mexicano el domingo pasado, yo la verdad coincido contigo, compadre, a reserva de lo que diga Murdoch y Alex, pero sí, sin duda es la victoria más grande en la historia de la selección mexicana en una Copa del Mundo, ¿no? No hay otra que se le asemeje. Venciste al campeón defensor, lo borraste de la cancha, si bien en una mala racha del campeón defensor, pues en un equipo muy competente, ¿no? O sea, insisto, tú lo anulas, no él salió a jugar mal, como pasó con Francia y que ahí México sacó provecho, ¿no? O no es como la victoria de Suiza contra España en el Mundial pasado, ¿no? Donde Suiza tiene y se encierra todo el juego a defenderla a Cali Canto y lo consigue, ¿no? Y al final de cuentas creo que tenemos que esperar también a ver cómo se desenvuelve después Alemania, ¿no? O sea, sí, no se le quita el mérito porque además era el primer partido y no puedes llegar a especular, a esperar a ver si tiene una mala actuación. Alemania, la verdad es que México no se esperó a eso y propuso el partido desde el principio. O sea, en el primer minuto ya tenía una llegada interesante y que más o menos vislumbraba cuál era la idea del ataque mexicano. De hecho, tuvieron dos o tres jugadas muy similares antes de que cayera el gol del Chucky. Muy parecidas entre sí, entonces estaba muy predecible la verdad el ataque mexicano y extraña que los alemanes no lo supieran leer. Tan así es que en la jugada del gol el que va a defender, el que va a tapar, a tratar de taparle al Chucky es Mesut Özil, ¿no? El 10 es el que termina en el área tratando de ser el último hombre y pues no lo logra, ¿no? Se lo quitan muy fácilmente. Después pinta para que, o sea, si con los atrevimientos de Osorio pone a Layún ahí tratando de buscar con su velocidad, potencia, lo que quieras, las jugadas, ¿no? Al ataque, de repente era el que terminaba siendo el hombre más adelantando, buscando el contraataque, y cuando pues era, yo lo veía más como con sus virtudes de defensor, por ahí el Chicharito no estuvo tan fino como se pudiera haber esperado, de haberlo estado, hubiéramos hablado de una victoria un poco más clara, ¿no? De México, me parece. Y es que es eso, que a pesar de que te terminas encerrando, metiendo el camión, hasta con un Rafa Márquez y su quinto mundial ahí metiendo un escudo más en el medio campo, termina viéndose mucho más claro una posible segunda anotación de México que lo que pudieran lograr los alemanes. Digo, tuvieron las suyas de peligro, pero sí fueron creo que más claras o más peligrosas las jugadas mexicanas. Y eso es lo que extraña. A mí también me extrañó, bueno, me sacó de onda, aunque lo entendí, porque no lo había visto en todos los amistosos anteriores, o al menos los últimos, esto de la posición de Carlos Vela como un 10, ¿no? Jugando atrás de Chicharito y coordinando ahí, siendo el armador de juego, y lo hace también, a mi parecer, de muy buena forma, y es también una de las piezas claves para que México tenga ese control de partido en el primer tiempo, sobre todo. Eso, aunado a la actuación de Héctor Herrera, pues ya, partido redondo, ¿no? Para México, y a pesar de las formas, ¿no? Porque lo podrán criticar mucho, y por ahí incluso hubo quien decía, yo parecía que estaba viendo un partido del Necaxa, porque ya gol, todos atrás, y a sufrir como con Necaxa. Entonces, por ese lado, nosotros, los Rayos, la hermandad, ya teníamos callo. Coincido con lo que dices, Murdoch. Si bien Alemania generó, me parece que no llegó con tanto peligro, más allá de la tajada esta que menciona Arturo del tipo de los carelitos y de los disparos a los postes, porque hubo un tiro libre en el primer tiempo que también va al poste. Me parece que estuvo más cerca de caer el segundo del Tri que el empate de Alemania, ¿no? Más allá del sufrimiento que hubo para los que le van al Tri, yo en realidad estaba sufriendo porque no caía el empate. Eso ya es otro tema. Me parece que sí, que México perdonó el segundo gol, el Tri perdonó el segundo gol, pudo haber sentenciado el partido o al menos hacer un poco más amplio el marcador para no sufrir tanto de cara al final, ¿no? A mí lo que me sacó de onda, como tú dijiste hace un rato, Murdoch, fue la rubia cabellera del Tecatito Corona, que no entró al partido, pero yo dije, ¿qué demonios, quién es ese, no? Lo que confirmé es que el Chicharo es malo, es más malo que la leche Betty, ese tipo. Sí, podrá gritar el himno y cantarlo a todo pulmón, pero eso no lo hace un buen futbolista. Es más malo que la leche Betty. Para los que no sepan, no tengan la referencia, la leche Betty era una leche que daba un partido político acá en la Ciudad de México y que tenía Residuos fecales. Okay. Esta es la leche, Betty. No sé si tú tenías ese dato, Arturo. No, pero bueno, para que entiendan, la chicha no es más malo que eso. Ahora, de la atajada de Ochoa, pues sí, me parece una buena atajada, pero destacas la que le paró a Neymar contra Brasil. Pero, oye, ese día de Brasil, hablaba Murdoch de ese partido hace 4 años, de que pararon todo. Oye, pero todo lo paró con los ojos cerrados, tampoco es para... O sea, cierro los ojos, extiendo los brazos y pa, paradón. Tampoco es para hacerle tanta fiesta a ese señor. Sí, yo bueno, pensaba bueno, que esta, fue más exigido, ¿no? En ese partido, me parece, con Brasil, que ahora con... Sí, definitivamente, sí. Pero porque lo dijo Alex la semana pasada, el peor Brasil de mucho tiempo. O sea, es como karateka, cierro los ojos, muevo los brazos para acá, para allá, y sacó todo, parecía... Es como apretarle a todos los botones en el Street Fighter. Sí. Jugar al botonazo. Así, exactamente, eso fue. Pero eso es algo que no pasa en este juego, ¿no? O sea, contra Alemania. Porque el mismo Alemania no genera tanto tiro a puerta. Sí, yo siento que eran más los traumas, ¿no? Nuestros, o sea, el trauma del mexicano de que esto se va a caer al último minuto, que en realidad es el peligro que se veía, ¿no? Por parte de los alemanes. Yo cuando fallaron por ahí el contragolpe en el que van 2-1 y el tipo este que es más malo que la Echeveti no es capaz de darle el balón a Carlos Vela, ajá, yo sí pensé, vamos a llegar al punto del clásico, jugaron como nunca, perdieron como siempre, ¿no? O sea, en ese punto yo lo pensé, dije, este era para matar y ahorita les van a dar vuelta. No pasó, tristemente, porque, y digo tristemente, más allá de mi animadversión hacia el Tri, es que mi apuesta fue hacia el campeón del mundo. Creo que eso a nadie le interesa. Oye, hablando, volviendo un poco quizá a lo de Juan Carlos Osorio y las críticas, para mí desmedidas e injustas, muchas veces patrioteras o xenófobas, Alex nos pasaba hace un rato un dato muy interesante, ¿no? Sobre el mito de los cambios. Entonces, me gustaría compartirlo, ustedes ya lo leyeron también. Ajá. Para todos los anti-Osorio y eso de que los cambios, incluso por ejemplo el imbécil, que perdón, el perro Bermúdez dice que es Juan Cambios Osorio. Ajá. Alex nos dice que hay 13 jugadores que estuvieron en los partidos del Tri, en el famoso 7-0 de la Copa América Centenario contra Chile, en el 4-1 de la Copa Confederaciones del año pasado y en el Mundial, es decir, en esta Copa del Mundo, ¿no? Uh-huh. Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Miguel Ayun, Andrés Guardado, Irving Lozano, Héctor Herrera, Javier Hernández, José Jesús Corona, Rafael Márquez, Raúl Jiménez, Javier Aquino, Alfredo Talavera y Oribe Peralta. 13 jugadores, para los que dicen que el técnico cambia y ha usado a 482 jugadores, 13 jugadores repiten desde ese partido de Copa Oro, perdón, de Copa América, de Copa Confederaciones y ahora en esta Copa del Mundo. 13 de los 23 que están en el Mundial actualmente. Sí, es el 50%, ¿no? O sea, de pronto. Arriba del 50%, sí. Arriba del 50%. Pues sí, lo que pasa es que pues siempre será más fácil ver lo que no nos agrada, lo que no nos embona. Es estadística interesante. Incluso, bueno, eso por un lado y por el otro. Pues también este asunto de cuántas selecciones en el mundo hacen en mano de sus cambios también. O sea, de pronto, pues para eso van, para eso son los jugadores. Es muy probable que el partido del sábado, pues otra vez se hagan modificaciones, ¿no? Porque a fin de cuentas, tú no puedes esperar, lo platicaba con Checo en el Caxa Radio, o sea, tú no puedes esperar que se le juegue de la misma manera a un equipo que la velocidad no es su gran característica, como es Alemania, y que va muy bien por arriba, que a un equipo que por arriba sí lo puedes matar, como es el equipo de Corea, pero que si te le pones a la velocidad va a costar mucho trabajo. O sea, de pronto, el fútbol hoy en día, a mí no me encanta eso, pero lo entiendo así, el fútbol hoy en día exige que seas versátil en tus planteamientos, ¿no? O sea, a mí me parece que lo ideal sería que jugaras de la misma manera siempre y que el rival fuera el que tuviera que planearse con base en lo que tú le presentas. Pero la realidad es que hoy en día pues ya el técnico tiene que preparar dos o tres estrategias para poder sacar un partido, y eso incluye evidentemente por rotar sus jugadores, ¿no? Sí, yo también creo que contra Corea va a hacer cambios y que de nuevo cuando se presente esa alineación inicial el sábado o el viernes por la noche, van a llover críticas de ¿por qué? Si ya tienes un cuadro, ¿para qué lo mueves? ¿Por qué sacó a fulano? Exactamente. Porque la verdad es que pues sí, o sea, las características de Corea y las que presentó ahora Alemania pues son muy distintas, ¿no? Yo espero ver ahora sí a gente como el Tecatito. Tengo muchas ganas de verlo, y a lo mejor no tantos cambios, ¿no? La idea de esto de dejar a Vela, o incluso por ahí aparecería Marco Fabián, podría ser una opción, al frente un Oribe, no sé, la verdad es que Chicharito es más un poco más rápido, no sé, a ver qué cambios presenta, pero eso es lo que también les he ido planteando, o sea, la idea de que ya le vamos a creer a Osorio, todavía no, o sea, todavía va a haber detractores ante el partido. Seguro los va a haber, compadre, seguro. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar y dejar lo que haga? Porque a final de cuentas ni nos va a oír. O sea, ¿para qué nos desgastamos en mentársela? ¿Por qué no nada más nos sentamos a ver qué es lo que plantea? ¿No? Porque somos la gata Flora, compadre. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo nos vamos a quedar callados y conformes si a nosotros nada nos parece? Además, todos sabemos que el técnico... Bendito Twitter. Bendito Twitter. Oye, ahora, el favorito del grupo... indiscutiblemente era Alemania, ¿no? O quizá lo siga siendo, pero al momento en el que le ganas a Alemania, y como decía Arturo hace rato, borrándolos de la cancha, ¿no les parece que el Tri se puso ya la vara alta? Digo, porque si le ganaste a Alemania, la teoría o la lógica murdoxiana, vamos a decirlo, ¿sí?, diría que le tienes que ganar a Suecia y que le tienes que ganar a Corea, ¿no? Bueno, primero a Corea y después a Suecia. Creo que sería irreal pensar que se van a ganar los tres partidos, pero si le ganaste al fuerte, pues la lógica sí supondría que tendrías que ganarle a Suecia y a Corea. Entonces, en ese sentido, creo que se pusieron la vara muy alta, ¿no? Sí, sobre todo a Corea, ¿no? A mí me parece que el gran obligado es el de Corea, más después de lo que vimos con el Suecia-Corea, ¿no? O sea, tiraron una vez a puerta. Bueno, ni siquiera, porque el remate fue muy malo. Sí, totalmente. Yo siento, en términos de obligación, porque digo, los suecos se echaron a Italia, ¿no? O sea, donde se encuentren una y se van a echar para atrás y no va a haber poder humano que los saque de su zona. Pero a Corea, yo creo que a Corea sí estás obligado a ganar, ¿no? A los suecos será muy relativo porque Suecia tiene con qué. Es un buen equipo. Suecia es un buen equipo. Corea no lo es. O sea, Corea es de esas selecciones que tiene que conformarse con llegar a la Copa del Mundo y santo remedio, ¿no? O sea, a mí me parece que la verdadera obligación es contra Corea. Lo que suceda ya contra Suecia, que evidentemente vendrá influenciado por lo que pase en el partido contra Corea, pues ya será otro cantar, ¿no? Porque además hay que ver los cómo llegan. Suecia, pues, en teoría, perdería su partido contra Alemania. Y decimos en teoría porque pues después de lo que hemos visto todo puede pasar. O sea, México puede llegar a la última jornada con 6 puntos, con los alemanes y con los suecos con 3 puntos cada quien, y aspirando ya por lo menos al boleto, independientemente de lo que pase en otro frente. No, o sea, no sé, yo creo que la obligación es el de Corea. Lo demás es relativo, a mi entender. Digo, siempre el partido más importante es el que sigue, ¿no? Y ahorita creo que se presta mucho más. Ahí en el análisis pambolero Godín de la oficina, decían, hay que tener cuidado porque Corea va a salir con todo, porque pues ya su última oportunidad para, si quiere pasar, sí. O sea, es contra México, porque después cierra contra Alemania, que es el más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso al contrario puede ser una algo que le facilite el partido a México, porque Corea va a presentar mucho más espacios y ahí pudiera, o sea, no te vas a enfrentar a un equipo que se te encierre en teoría, ¿no? Si le vale queso y lo que quieres participar, pues en una de esas, pues lo único que cuidan es que no los goleen y ahí se le puede complicar un poco la situación a México por la diferencia de goles, ¿no? Porque a lo mejor termina siendo eso un factor para definir al 1 o al 2. El único equipo al que le valió que es un mundial fue el mencionado Francia de 2010. Sí, pero pues no lo sé. O sea, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Con este partido. Me parece que va a estar bueno precisamente porque es un rival que su fortaleza quizás sea la velocidad, pero que pues México tiene mucha más experiencia para saber, pues no sé, buscar espacios en el fondo, sobre todo si ellos salen a querer buscar el partido. Creo que México tiene muchas oportunidades para pues mostrar la jerarquía, básicamente, ¿no? Y eso te va a servir para llegar al último partido, que ese va a ser el agarrón sabroso, creo. Ahora, igual, quizá ganándole a Corea, el Tri podría quedarse fuera, ¿no? Pese a eso, una combinación de resultados, porque imagínate, le ganas a Corea, pero lo que plantea Arturo, si Alemania le gana a Suecia, que Alemania también va a salir obligado a ganar, sí. Estás tú con 6, Alemania con 3, Suecia con 3. Si en una de esas Suecia te gana, pues en una de esas te vas, ¿no? Pese a tener 2 triunfos en una última jornada, te vas, suponiendo que Alemania debe ganarle a Corea. Entonces, me parece que lo mejor que le podría pasar al Tri y a sus aspiraciones, independientemente de ganarle a Corea, desde luego, es que Alemania y Suecia empataran. Sí, eso sería lo bueno, lo mejor. Pero como queremos ver a Alemania lejos en esta Copa del Mundo, pues espero que gane Alemania. Sí, a mí me tocó Alemania en la quiniela. Y la verdad es que a como vamos, pues ya me hizo llevarme una lana en el mundial pasado, donde también me tocó en la quiniela, así que bueno, pues basta. Creo que si Alemania no es campeón del mundo, levanto la mano y asumo esa responsabilidad. Ok, más salado que mordo que eras serías, ¿no? Un poco, no tanto, porque ya ganamos gracias, bueno, al mundial del año pasado. Más bien. Pues el río de los bicampeonatos, ¿no? Salvo Brasil y hace muchos años, pues no es una circunstancia común en la Copa del Mundo, ¿no? Es que eso les iba a preguntar, o sea, ¿se repetirá el fenómeno de España o de Brasil del mundial pasado en este mundial en Rusia? ¿Quiénes podrían ser la decepción mayúscula de este mundial por lo que hemos visto en esta primera ronda? Híjole, Brasil, creo. A mí me parece que lo de Brasil es tristísimo. O sea, no es posible que una selección como la de Suiza, además, bueno, Brasil, que lleva un par de procesos, si no malos, pues sí que han dejado mucho que desear. Esta selección brasileña parecía que tomaba el rumbo y parecía que tenía más mística, más forma, más manera de hacer algo, y la verdad es que no. O sea, es una exhibición decepcionante la de Brasil. A mí me parece, lo demás, bueno, pues sí, han decepcionado, lo hablábamos, ¿no? En general, varios de ellos, pero terminan sacando buenos resultados, ¿no? O sea, bueno, Alemania me parece que dentro de la derrota no es decepcionante, porque insisto, porque el equipo mexicano da una buena exhibición. A los suizos no ganan porque Brasil, francamente, irreconocible. A mí la selección que más me decepcionó en esta primera fase, sin duda los brasileños. A mí el que más me decepcionó fue Alemania. Pero en el Cora. Mira, antes, a mí si me hubieras dicho que antes del mundial quién iba a ganar, yo te hubiera dicho, y así lo puse en mi quiniela, Alemania. Pero no solo el partido contra México, y antes de eso los últimos dos que tuvieron, Arabia y Austria, me parece que Alemania difícilmente se va a quedar en fase de grupos y difícilmente se va a quedar en octavos, me parece. Pero creo que va a ser decepción porque no va, jugando como está jugando, no va a llegar a estas últimas instancias. Híjoles, pues, a mí Argentina yo lo sumaría a esa lista. Sí, también. Le va a ir un poco, bueno, la verdad es que, a ver cómo está su grupo. Argentina está con Islandia, Croacia y Nigeria. Sí puede sufrirla un poco, si no se aplica. Digo, Nigeria creo que ya no es el mismo de hace tantos años, que No, y aparte con su playera horrible deben perder poder o algo así. Esa no la he visto, fíjate, no he visto ni el resumen. Está horrible y no sé, que hay 300,000 personas en lista de espera porque está agotada y no sé qué. Y que es la más bella del mundial. No sé, para mi gusto es horrible. Es la playera más horrible que he visto desde aquellas de triangulitos y rombitos de los años finales de los 80s, principios de los 90s. Qué cosa esa. Bueno. Es más horrible que la de Camerún sin mangas. Aquella de épocas de Samuel Eto'o. Eso ya es mucho decir. Esa sí me gustaba, fíjate. No, pero esa, sí. esa, compadre, tú la veías en fotos, ¿no? No te acuerdas de haberla visto en vivo. Ok. Sí, no, a mí me la platicó Murdo, que eras. Y luego, bueno, incluso buscamos ahí, en el Wayback Machine del archivo de internet, del archive, y ahí pudimos ver algunas imágenes. Pero Murdoch me la había platicado anteriormente. Sí, ¿qué hago? Bueno, oigan, algo más para cerrar de esta primera fase del Mundial, sino para dejar los audios de Don Alex y pasar a las redes. No, pues, vaya. Pues no, nada más. Pues no, ya no, nada. México. Quería ver. No, México. No seas porrista, mordoquera. México. Yo sí, perdóname. El tris de su corazón. Y hoy más no que corrientes este programa. Mira, yo te lo dije. Mil amistosos, del nabo, horribles, aburridos. Ya a la hora buena es cuando. Es que quizá, creo que tú lo dijiste la semana pasada, ¿no? O hace un par de semanas. Habitualmente así es el tri, como que llega dando tumbos y generando dudas, y en el Mundial, por una u otra razón, se crece, vaya. En Brasil 2014 fue lo mismo, ¿no? Quizá no se esperaba tanto un triunfo contra Croacia, y no se esperaba que se le sacara un empate a Brasil, y se logra, ¿no? El problema del tri es que llega así, sorprendiendo, y ah, sí, ahora sí, parece que ahora sí, ya, a la hora buena, pues, viene el golpe que tira al más optimista de los mexicanos. Que siempre es una posibilidad, el asunto es el cómo, ¿no? O sea, no... Uh-huh. Sí. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a escuchar entonces a don Alex Rodríguez lo que nos pueda decir de su opinión en cuanto a lo que pasó con México y cómo ve el Mundial, etcétera, etcétera. ¿Va? Pues vamos con don Alex. Muy bien. Estás escuchando el Podcast PR. Bueno, pues ya se metieron de lleno al tema del Mundial, pues varias sorpresas, ¿no? A mí me parece que está siendo el Mundial de grandes sorpresas, digo, desde el primer partido, sin decir, o sin no creer, más bien, que Rusia iba a tener algún otro resultado distinto del triunfo contra Arabia Saudita. Sí es sorprendente que lo haya hecho por 5 goles, ¿no? Arabia, la verdad es que se vio muy mal, muy débil, y también mucho, tal vez un poco de fortuna, porque después del tercer gol, me parece que Arabia se cae. Todavía en el primero y en el segundo puso cierta resistencia, el primero lo recibió temprano, luego el segundo me parece que ya al terminar el primer tiempo. Pero en ese lapso me parece que Arabia, con sus fuerzas, claro, buscó al menos hacer el gol, ¿no? Del empate y después del descuento, ¿no? Ya en el tercer gol, cuando les anotan ese, me parece que es cuando ya se cae. Y el cuarto y el quinto ya es más bien como, pues, de que ya estaban derrotados, ya estaban pensando en el otro partido, ¿no? Que van a tener que disputar. Y bueno, pues así a lo largo del Mundial, Uruguay tuvo problemas contra Egipto, sin Mohamed Salah, por ejemplo. El caso del grupo B, que me parece que es donde salió el mejor partido en cuanto a nivel hasta ahora, entre Portugal y España, que mucho tiene que ver con la fortuna de Cristiano Ronaldo, sí, pero pues es un jugador que intenta todo, ¿no? A final de cuentas, eso es lo que pues, se le puede aplaudir. Digo, sí, el primer gol es de dudosa procedencia porque creo que en lo personal no era penal, pero bueno, eso pasa a segundo término. Mete un gran gol el último. Y España, bueno, España fue neutralizado por Portugal, ¿no? Esa es la verdad. Y pues se empatan al final en un gran partido. Difícilmente los otros dos, Marruecos e Irán, harán algo en ese grupo. Bueno, entendiendo los niveles que se vieron entre un partido y otro, ¿no? Las sorpresas se están dando, entonces obviamente podría suceder pues cualquier cosa, como se dice, pero en la lógica, Portugal y España no tendrían problemas para definir su pase ante estos dos equipos, ¿no? Y bueno, en el grupo C, los franceses también sufrieron en serio. Y pues eso es lo que yo estoy rescatando de esta primera vuelta, que los favoritos realmente están pasándola mal. Brasil no pudo tampoco en su debut. Y los ingleses apenas pudieron contra la selección de Túnez, que se vio bastante bien. Creo que el resultado más sorprendente es el que hay que hablar, el de la selección mexicana de fútbol. A mí sí me parece que es el resultado más sorprendente y el que para mí es el resultado más importante en la historia de los mundiales para México, sin duda, este. Porque se compara con el que alguna vez tuvo con Francia hace, me parece, el 2010, 8 años. Pero no, yo lo dejo a un lado, porque en el caso de los franceses estaban en un problema interno. La verdad es que a Francia no le importó quedar eliminado, no jugó a nada aquella tarde. Y sí, México se enfrentó a la peor versión de Francia, como también en su momento en Brasil 2014 se enfrentó, creo, a una de las peores versiones de Brasil. Y sin embargo, ahí, por ejemplo, en ese partido en particular, yo creo que México sí tuvo mucha fortuna en salir con el 0-0 porque debió haber perdido, ¿no? Pero el día ante Alemania, el domingo, México mostró mucha personalidad, mostró actitud, mentalidad, porque realmente no es que haya pues humillado, ¿no?, al campeón del mundo actual o pasándole por encima muy feo, ¿no? O sea, de verdad lo que sucedió es que México brilló más de lo que pudo brillar Alemania en su debut, ¿no? O sea, sí fue superior en nivel, mostró perfección o cerca de eso en todas sus líneas, ¿no? En el primer tiempo, la verdad es que la estrategia le gana totalmente la partida Juan Carlos Osorio al técnico alemán. En los dos tiempos, pero sobre todo en el primero, porque era un equipo que no tenía mucho la pelota, pero cuando la tenía sabía qué hacer con ella. Defendía muy bien, eso lo pasó todo el tiempo, el segundo, pero fue un partido por nota del cuadro mexicano y una gran anotación, digo, una contra bastante buena, recuperan la pelota, se la dan a Chícharo, dentro de lo poco que hizo, porque fue el que peor jugó para mi gusto. Irving Lozano recibe el pase, recorte y gol, ¿no? Que ya lo había intentado minutos antes, pero le habían tapado la oportunidad. Y en el segundo tiempo, bueno, creo que México no puede trabajar todo el tiempo a esa marcha que estaba haciéndolo en el primero. Y bueno, obviamente también sabe sufrir, ¿no? En ese momento sabe sufrir y sabe aguantar a los alemanes, que tuvieron fallas también que a lo mejor no las tienen en otros partidos, ¿no? Pero eso pues es parte del mismo desempeño del cuadro teutón y también, bueno, de las circunstancias del partido, ¿no? Al final México resiste bien porque lo hace. Y se lleva una gran victoria que cambia todo el panorama del grupo, ¿no? Ahora los alemanes están obligados a ganarle a Suecia y a Corea del Sur. México pudiera tener un margen de error, pero digo, ya viendo el nivel que mostró, es obvio que se piensa que debe vencer a los coreanos, por lo menos, y pues tener un buen juego contra los suecos, porque el fútbol de los suecos puede complicársele más, un poco más al equipo o al estilo de México, ¿no? Pero bueno, ha sido un grato mundial, la verdad, hasta ahora. Yo la verdad es que no suelo hablar mal, digo, hablar bien del cuadro nacional de México, porque pues no, realmente como que no, yo no soy un seguidor, pero digo, hay que aceptar cuando las cosas las hacen bien, ¿no? Y esta vez me parece que se hacen de buena forma, ¿no? Qué bueno que estamos viendo un mundial que las potencias ya empiezan a sentir esas frustraciones de repente contra equipos que en teoría no lo son, para que se abra más la baraja, ¿no? De pues el fútbol. Digo, falta mucho para alcanzar a ese tipo de equipos, pero bueno, ya se les está metiendo sustos. México ya lo hizo el mismo Japón, ¿no? Contra Colombia también, que le gana y le gana bien. Islandia se lo hace a Argentina. Entonces, la verdad es que es muy agradable estar viendo que las selecciones con menor punch están trascendiendo más que los de siempre, ¿no? Y bueno, un saludo a todos. Espero ya estar en la próxima emisión con mis compañeros y pues que tengan una excelente semana mundialista. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, llegó la hora de la gustada sección de ¿cómo era? Ya no me acuerdo, hace tanto que no hacemos esto, compadre. Saludos mentales y reventadas en el podcast PR, ¿cómo no? Oye, fue, la semana pasada, no sé, creo que no lo hicimos. Algunos cuantos. No, bueno, Twitter. No me tocó decirlo a mí. Y luego los anteriores programas fueron exclusivos Patreones, pues tampoco, ¿no? Ajá. Pero bueno, llegó la hora de los saludos mentales y reventadas, ya me lo voy a aprender. No sé qué tengamos en el episodio anterior, don Murdoch. Así es, pues regresó la banda al sitio y pues bueno, nos ponía algún anónimo en cuanto a lo de las bajas, lo que ya comentábamos de Brian, de Jairo, de Javi Baez y Gerson. Pero bueno, Alejandro Cantú nos dice: feliz regreso de vacaciones, chavos. De las bajas del Necaxa, la única que va a pegar futbolísticamente es la de Barovero y la de Alvarado por proyección, pero por otro lado la directiva se caracteriza por contratar muy bien. Para mi gusto personal solo faltaría otro defensa central y otro contención, y la selección, espero y me equivoque, pero en estadísticas, en historia futbolística y en todos los sentidos no tienen nada para ilusionarse. Jajaja, ja, ja, saludos. Pues bueno, saludos a Alejandro Cantú, sobre todo, y gracias por lo de chavos. Gigas, el de temas. ¿El de temas? Bueno, dice: todo lo que comienza. El estúpido autocorrector, compadre. Sí, será. Todo lo que comienza mal, termina mal. Brian de Jesús y Culma, dos refuerzos, entre comillas, que llegaron en la fecha 5 del torneo pasado. En un abrir y cerrar de ojos ya se fueron de Necaxa y ni chance nos dieron de ver cómo pateaban el balón. Este tipo de decisiones afectan mucho al equipo. Alguien por ahí dentro de la directiva no está haciendo bien su chamba, ahí se las dejo de tarea. A mí no me parece que afecten al equipo, ¿no? O sea, afectan a la carrera tal vez de Brian, de Jesús y demás, pero al equipo, no, a mí no me parece que no. Y lo de la directiva, bueno, pues a toro pasado, ¿no? Pero el tiempo lo... les ha dado la razón en la mayoría de sus decisiones. Ejemplo. Entonces, de esto, de que llega tarde, pues, por ejemplo, el mismo Brian Bekeles llega como bateador emergente, ¿no? Por la situación esta, ya empezó el torneo, y sí, no le fue bien en el primero, pero en lo que se ha convertido Brian, ¿no? Sí, claro, con esa línea de tres espantosa en la que la ponía el tío de... ¿no? Ya claro, sabía que ibas a decir algo así, ya lo sabía. Te la dejé ahí, te hace famoso, papá. Bueno. Exacto, yo nomás la empujé, bro. Exacto. Bueno, Ches montoneros. Bueno, anónimos, por favor, dejen sus nombres para poderles mandar el saludo como es preciso, como es Metal Wolf, que dice: ¿quién osa despertar al dios Metal Wolf de su sueño mutualista? mutualiza. Excelente. El estúpido podcast. Autocorrector otra vez. Excelente podcast. Atentamente, Metal Wolf. Pues saludos a Don Metal, al Lobo Metalique. Bueno, otro anónimo que dice: el problema es que los mejores refuerzos se venden y no ganas arraigo ni identidad en un equipo. Eso, más que todo lo que se dice, es lo más importante. Está bien vender porque es un negocio, pero se tiene que buscar una base de jugadores y no cambiar cada torneo, salvo que se requieran refuerzos. Esta temporada medio plantel es nuevo. Pues generalmente también cuando es un nuevo técnico, pues trae a su gente, a su banda, la que gente conoce, y se queda con lo más esencial, ¿no? Rayo 100 dice: el Chiva hermano Arturo Reyes, ¿qué quiere? ¿Pasión Chivas o qué? Ahí te hablan. No, nada de eso. Yo Necaxa Radio, no sé de qué me habla. Muy bien. Bueno, pues ahí está el contestado el mensaje. Mi Miguel de Jesús ya quiere don Arturo Reyes. Ponto. Pero lejos. Ajá, ahí donde está ahorita dirigiendo en este equipazo. ¿Cómo se llama este equipo maravilloso? Este equipo que dirige hoy, ¿cómo se llama? Se lo dirige Baliño en el ascenso. Bueno, ya están metiendo con cosas familiares. Mejor vamos a YouTube. ¿Qué más hay? Y si mejor nos vamos a Twitter, compadre. Ah, bueno, Twitter. Creo que la ausencia pesó porque en YouTube no hay nada. ¿Naranjas? Ni jota. Naranjas. Muy bien. Cero. Así como los goles de Alemania en esta Copa del Mundo. Tristemente, pero... Así como los equipos que dirige actualmente Miguel de Jesús. ¿Sigues? Nomás quería confirmar. Lo que pasa es que estoy diciendo yo una barbaridad. Ah, ya, ok. Decías Twitter. Bueno, sí, voy a continuar. Voy a hacer caso omiso de las agresiones. Y voy a continuar. Bote Power, que siempre nos deja varios mensajes, es @ Bote Power, dice: es martes en la tarde y me pregunto si para el domingo al mediodía seremos # todo es culpa de Osorio o # yo siempre creí en Osorio. Fuerza Villamelones. Eso. Saludos al invitadazo José José y su voz aguardientosa. Esperemos gozar de su presencia durante el Mundial. ¿Favoritos? Alemania, Brasil, España, sorpresa, Bélgica, Egipto, México, jajaja. ¿Qué tienes que decir a esto, Miguel de Jesús Reyes? Perdón, ¿qué? Arturo Reyes. Que salud, ¿no? ¿O qué? Salud. Digo, por lo de José José. Salud, José José. Oye, a Murdoch también le toca. A Murdoch también le toca. Porque Oglía Miguel de Jesús Fuentes y después te aparece. También se buscó Jorge Sánchez. ¿Qué onda? Oh. De histórico a histórico. No, compares, compadre. No reparta. Ok, Bote Power continúa. Dice: si Alemania nos profana la portería, deberían salir con el tema de Rammstein de Te quiero, Pu. Órale. No sé cuál, Ceci. No, yo tampoco. Es un amor rudo. No. Pero no nos profanaron la portería. Afortunadamente. Nada, en general. Au contraire. Au contraire, es correcto. Eso sonó más como francés, Murdoch. Pues es francés, mano. ¿Qué tiene que ver con Alemania? No, nomás es que así está la frase. Ok, miren, un tal Gerardo Taker, el 17 de junio, @ Gerardo Taker, dice: estimados Arturo Reyes y Alex de Rayos, con tristeza les informo que me será imposible acompañaros en el podcast PR de esta semana, con copia para @ mordoqueras y # tengo miedo del porrista. Esto después de que Alemania cayó en su debut en la Copa del Mundo. Pero fue mesurado, ¿no? La verdad. ¿Cómo? Fue mesurado en su... yo hubiera pensado... Me sorprendió, sí. Yo pensé que Murdoch iba a estar insoportable aquí echando porras, cantando, México, sí. ¡Let's go! ¡México! ¡Oye, esa Dios también! Esa ¿qué día ponemos esa, compadre? Es que no escucharon. No, esa me la estoy guardando para cuando Corea o cuando Suecia. A ver. Qué bueno que no dijiste que para cuando seamos campeones del mundo, porque entonces sí. No, porque nunca la vamos. ¿Qué tal que no la pongo? Pero sí, al menos al quinto partido. No. Ponla al cuarto, no vaya a ser la de malas. O no vaya a ser la de siempre. Bueno, pues por lo pronto, ya escucharon a Timbiriche, ¿no? Pero me falta nada más un comentario. Ajá. De Bote Power. Sí. Dice: no, pues qué decir, Callando bocas, el Osorio, o sea, chale, manito. El Osorio. El Osorio. Y aquí conmigo están el Arturo y el Murdoch. A ver si no se convierte en el mejor técnico en la historia de la selección. Pues imagínate eso. Falta. Ahora, lo decías tú la semana pasada, ¿no, Murdoch? Destacabas, sus números no son malos. No, hay que esperar, hay que esperar. Que la gente sea patriotera y no le guste que haya técnicos extranjeros, pues ahí están. Saludos a Hugo Sánchez, por cierto. Hablando de que no le gusta que sean extranjeros. El que ya estrenó su serie de Netflix, ¿no? ¿De ese hablas? Exactamente. No, ese sí me cae bien, fíjate. Pero el otro... Ay, no pude terminar ni el primer capítulo. ¿Cómo la... No, yo no... Cállate, yo no he visto nada. Necesito piratármela porque yo no tengo Netflix. Me desespera un poco. No sé si la pueda ver. Pero acá en casa nomás pudimos ver el primero, la verdad, porque bebé. Porque bebé. Tú también cállate. Ah, no. Qué bueno que no lo vieron, así no me pueden quemar nada. Pero de Luismi, pregúntame. ¿Sí? Claro. Esa sí no te la pierdes, ¿verdad? No. Ok. No, pues, ¿cómo? En Twitter es todo. Creo que la semana pasada la única persona que nos escuchó fue Bote Power. Le agradecemos a nuestro radioescucha Bote Power, que fue el único podescucha, quise decir, que nos escuchó en el episodio de regreso. Y que además él nos escuchó en los de Patreon también, porque es Patreon PR. Entonces, espero si alguien que le avisen a los demás que ya regresamos. Sí, ¿no? Espero que Baldo ya también se regrese de, o sea, ya se los prestamos tantito allá en Necaxa Radio, que regrese al podcast PR también, que no se olvide. Y Rafa Vera, ahora que regrese del Mundial, literal. Sí, también. ¿Se fue al Mundial? Sí. La gente sí, en este Mundial hay mucha gente que conozco que anda en el Mundial. Por ahí andaba Luis Torres, ¿no lo vieron en el partido? Sí, también, yo lo vi ahí a cuadro, sí, me tocó ver el camarada. Y también me tocó ver a nosotros, a un amigo de Guadalajara, que también me tocó verlo ahí. Pero Luis Torres tiene familia ya. Así que chiste. Así que... El ruso ese. Saludos. Luis Torres. Le mandamos un abrazo, Luis, que también trabaja en este proyecto muy exitoso, que... ¿Cómo se llama? Sí, ¿todavía? ¿Verdad? No, ya no. No, sí. No, ya no estaba, ¿o sí? Por eso, pues ese es el pitorreo. Pero, pues se habla de que le andan hablando allá en las oficinas de la federación, ¿no? Bueno, es Isen, yo no sé. Mira, el chisme. Allá con Don Memo, ¿no? Sí, exactamente. Pues, ¿de qué te cuento, Gerardo? Mira, aprovechando la voz aguardientosa, ya debería. Mayonesa Hellmann's, algo así. McCormick, estúpida. Bueno, ya. En fin. Pues ya fue todo. Ya, nadie nos escuchó la semana pasada. Repito, nada más nos escuchó Bote Power, compadre. Ah, está bien. Ya ahí irán saliendo y regresando también. Saludos a Goti, que seguramente también, aunque no nos comentes, estuvo al pendiente. Y seguro. Ya poco vayan regresando también, ¿no? El resto de la banda. Bueno, ya las desveladas no valen la pena, sí, compadre. No, sí, vas a ver. Bueno, este fue el último episodio del podcast. No, tranquilo. Faltan partidos de la selección. Deja que acabe el mundial al menos. Ay, güey. Las canciones, entramos entonces con la banda Timbiriche, con esta canción del México, papá, México. O sea, que si era en serio que la pusiste. Sí, 1982. Y vamos a salir con la petición de Don Arturo Reyes, Glory Land, del Mundial de Estados Unidos 94, interpretada por Daryl Hall en Sounds of Blackness, que es Daryl Hall y los sonidos de la negrura. Exacto. Universal Stereo. La tierra de la gloria. Sí, exactamente. ¿De dónde son las glorias? Digo, ya. Las glorias michoacanas, ¿no? ¿O qué? Michoacana, ¿no? Exactamente. Sí. Pues muy bien. Tierra de héroes, bueno, en fin. Creo. Dicen. En fin, redes, muchachos. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Arturo-Reyes- y también recuerde que estamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en el 92.7, no en Universal Estéreo, no, 92.7 en Radio y Televisión de Aguascalientes, ahí en Necaxa Radio, ahí también estamos a la orden. Muy bien. Don Taker. Alex Rodríguez lo encuentran en arroba Alex de Rayos en Twitter y en ¿qué? Alex Fénix. En el caralismo, ¿no? Así es. A mí no me encuentran en ningún lado. Ya por ahí sonó un Gerardo Taker, ¿no? Arroba Gerardo Taker. Sí, en Twitter. Yo también no conozco ese Tamagotchi. Sí. A mí me encuentran en arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like a la página si son tan amables. Ya casi somos 3,000. Esperemos que sí le llegue, ¿no? Bueno. Dile a esos 3,000 que nos escuchen para que no nos escuche solo una persona. Si no, ya voy a empezar a retomar, compartir. Es que ya no, ese Alex anda muy ocupado y ya no lo pone en Facebook el post del podcast, pero bueno. Es lo malo de que él sí trabaje. Bueno, oye, por cierto, Arturo, ¿cuándo empieza la nueva temporada de Casa de los Reyes? Ah, ¿qué tal ese? No, bueno. Me han llegado unos inbox, ¿Sí? Irreales, francamente. O sea, ¿pero en cómo? Entonces ya no. No, ya no. Pero entonces, efectivamente. Pero los sábados, entonces ya no. No, ya no. Sí, porque además, bueno, no le habíamos dado la noticia, pero aprovechamos en este espacio para decirles que la transmisión de los partidos de Necaxa por radio ahora van por Radio y Televisión de Aguascalientes, ¿no? Así es, por el 98.fm Alternativa. Ahí es la nueva Casa de los Rayos, ahí serán los partidos como local, y bueno, Necaxa Radio que se queda en su espacio habitual, que es el 92.7, pero sí, este convenio se firmó la semana pasada, ahí en la sala de prensa del Estadio Victoria, y bueno, sigue fortaleciéndose la estrategia de medios, ¿no?, en ese sentido, porque... bueno, hay historias muy añejas al respecto sobre la relación que existía con Radio Universal, y bueno, ahora se toma la determinación de ir a Radio y Televisión de Aguascalientes, que además pues ya tiene a los tres profesionales de Aguascalientes, ¿no? A Rieleros, a Panteras, que es una lágrima, ¿no? Pero bueno, a Rieleros, sí, la verdad, ¿no? ¿Sí existe Panteras? Todavía, pues, más porque es que todavía no empieza la temporada, pero espérese, y venimos decididos el bicampeonato. Ese último lugar será nuestro una vez más. Equipo constante. No, qué cosa, pero bueno. El caso es que los tres equipos ya están en Radio y Televisión de Aguascalientes, entonces, bueno, ahí se fortalecen los lazos del deporte de Aguascalientes. ¿Cómo no? Oye, y que hay que aclararle a la gente, porque a lo mejor ahorita ya está alguien... algún despistado pegando de gritos porque ya no lo van a pasar por Canal 9 o por TDN o algo así, ¿no? Ajá, o sea, esto es a nivel local. Es a nivel local y solo por radio, así que no hay nada de qué preocuparse. La emisión seguirá siendo por los canales de Televisa Deportes. Es correcto. Yo insisto en que la recomendación es, pues, si la narración de tele, pues, no le place, siempre está la opción, ¿no? O a veces que van por Sky y estas cosas... pues pues siempre está la opción de escuchar los partidos de local de Necaxa por el 98.1 del FM, que ahí la puedes escuchar en emisoras y este tipo de tune-in y este tipo de páginas, para que lo escuchen y no se pierdan las acciones. O pueden, les digo, poner la tele, le ponen el mute y escuchan la transmisión de radio, que eso también es interesante a veces. A mí me tocó alguna vez escuchar la narración de un gol de un partido del Necaxa de mi Miguel de Jesús, y Arturo Reyes la narró con el corazón, en serio. Sí, la verdad es que sí. Pues sí, es que un profesional. Si le ha narrado goles a América. Pero, ¿qué? ¿A poco el gol lo metió Miguel de Jesús o cómo? No, pero parecía, porque le echaba porras a mi Miguel de Jesús, que ni yo le echaba tantas porras. No, que, pero fue así, profesional, a fin de cuentas. No había más, pero sí, la verdad es que ahí va a ser un placer ahí, ya lo decía Murdo, que ahí estarán los links, ya se los compartiremos y demás, pero sí, ahí los vamos a estar esperando sábado a sábado, porque además la idea, bueno, hasta donde yo me quedé, ya luego les confirmé si sí o no, pero es también los partidos de visitante, o sea, no viajando con el club, pero sí generando toda la información que se pueda alrededor, así que no, viene bien. Mira, por ejemplo, les puedo anticipar también en Necaxa Radio, esta semana vamos a estar platicando y vamos a involucrar mucho a la nueva familia necaxista, ¿no? Que hasta perre los miércoles nos va a acompañar Blanche, que también es una celebridad de la afición necaxista. Ya me voy. Los jueves. Es que abrimos los brazos para todos, compadre. También vamos a tener Necaxa TV. El otro día nos fuimos a grabar a Casa Club y vimos unas cosas de las instalaciones donde se concentra el equipo, que la verdad es que yo desconocía. Entonces, bien, la verdad es que el club ha mostrado mucha disposición y nosotros también vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda, pues puedan ahí conocer toda la intimidad del club. Muy bien, pues ahí está el comercial completo y agradecemos, ¿no?, a Arturo Reyes por estar acompañándonos de nuevo en esta emisión del podcast PR Mundialista. Vámonos, al contrario, ya, gracias. Don Gerardo, no me odie. Vámonos, Don Taker, ya, ¿no? Despida. Ah, pues vámonos, Este fue el episodio 190 del podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Si quieren ser patrones o darle clic al anuncio, ya saben que no nos enojamos. Y a los patrones, ya saben que los queremos. Patrones, los queremos. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo estuvieron don Arturo Reyes, don Salvador Murdequeras y a la distancia, don Alex Rodríguez. Señores, vámonos. Bye. Adiós. Started with a feeling, and a dream was born in you. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment, you begin to understand that you're bound for glory land. With a hunger in your heart and with fire in your soul, with passion rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal, believe in what you do, and you've the strength to see it through. See on the road. Yeah.